tú, deja todo y fíjate en esto, el sonido más marchoso y facilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha, no te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rock and roll de Madness. ¡Un paso adelante! Buenos martes por la tarde, diligencias. Son las 5:30 de la tarde y, como siempre, pues estamos aquí riendo y aprendiendo. Somos Álvaro, Tamara y un servidor. Teresa anda cumpliendo sus obligaciones por otro lado. Debemos compadecerla a todos, ya que ha ido a acompañar a su hermana a ver un concierto de nada más ni nada menos que Ed Sheeran. Lo cual no seas cruel. Dice mucho de ella. ¿Cómo que no? ¿Ed Sheeran merece nuestros respetos? Aquí todo el mundo merece nuestros respetos. ¿Y Café Quijano? Ed Sheeran merece nuestra. Bueno, seguimos con esto después de... Hay que decir que hoy es el día contra la violencia de género y por eso pues vamos a dejar hablar a las mujeres que están aquí presentes, que tienen mucho que decir. Y por eso pues han venido con nosotros una gran invitada que se llama Lorena, que va a ser nuestra estudiante de prácticas en el programa. Hola, tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Vale, sí. Y además, pues tendremos una entrevista por teléfono con la poetisa Lola Almeida. Hablaremos sobre sus poemas. Yo sé que estáis pensando que hoy estamos que lo tiramos con tanta gente. Pues sí, ¿y sabéis por qué? Porque es nuestro 10º programa, y eso hay que celebrarlo. Ya solo estamos a 120 programas aproximadamente de Barrio Canino. Un saludo. Por cierto, decir que hicieron un programazo con Daniel Bernabé y Alex Portero. Y que lo escuchéis, por supuesto. La primera sorpresa del día ya la habéis escuchado, y es la versión de One Step Beyond en castellano por el mismo grupo, por Madness. A lo largo del programa habrá muchas más sorpresas que no os adelanto por dos cosas. Una, perdería gracia el programa. Dos, no las sé ni yo. Pero sí que os advierto que habrá buena música. Pero eso pues no es ninguna novedad en nuestro programa, ¿verdad? No. Bueno, no me enrollo más. Deciros, como siempre, que somos @diligenciaradio en Twitter y La Diligencia en Facebook. Comenzamos. Esta música y este tema del programa quizás os recuerden un poco a Sangre Fucsia, pero nada, deciros que no les estamos robando contenidos, ¿eh? Que tenemos su permiso. En esta radio compartimos todos, en radio asamblearia y comunitaria. Oh, Pues acabáis de escuchar Cherry Bomb de The Runaways, que es uno de los primeros grupos, bandas completamente formadas por mujeres en estilo rock, como habéis comprobado. Vamos a tener mucha música hecha por mujeres, pero no como se entiende, que si no son solistas, suelen ser un grupo de hombres que en los instrumentos y la mujer que pone su bonita voz. Aquí tenemos, vamos a escuchar The Runaways, a las Vulpes, a las Killer Barbies, como veis, sonido fuerte. Nuestra manera de homenajear a las mujeres hoy, bueno, una de tantas, porque el programa va a ir sobre ellas. Y nada, esto va a darle caña. Sí, sí, sí. ¿Cómo era eso de las mujeres quieren pasarlo bien, no? ¿Cómo era esa canción? Just wanna have fun. Girls just wanna have fun. Pues algo así. Acabáis de escuchar el grupo Killer Barbies. La canción Love Killer. Y nada, pues es un grupo que se crea en los años 90 y son un grupo de España, del norte. Y nada, pues eso, tiene una trayectoria bastante larga hasta hace poco tiempo y nada, ahí los tenéis en YouTube. Y os recomendamos que miréis el videoclip, por favor, porque no tiene pérdida, para nada. Hoy se celebra el Día contra la Violencia de Género y las calles se llenan de luces violetas. Hay quien dice que el movimiento feminista se ha quedado caduco, que con el sufragio universal, la integración de la mujer al mundo laboral y el reconocimiento de igualdad legal ya se han conseguido los objetivos que exigían Susan B. Anthony o Simone de Beauvoir. Y sin embargo, ya van 52 vidas quebradas este año. Y sin llegar a tales extremos, parece también que las denuncias se van incrementando. Es innegable que el machismo está aún presente, y sin tener que presentarse de forma violenta. El machismo son acciones tan nimias, pero fulminantes como un insulto. Sin entrar demasiado a ello, dado que es una historia sabida, o por lo menos todos deberíamos saberla, En todas las civilizaciones más poderosas, la mujer ha sido totalmente excluida de la actividad intelectual. Sin embargo, según las palabras textuales de la ensayista Esther Tusquet, la literatura es posiblemente, dentro de las artes y las profesiones liberales, el ámbito en el cual entra más la mujer. Escritoras como Jane Austen, George Eliot o las hermanas Bronte abrieron un camino allá por el siglo XIX que no ha parado de ensancharse y llenarse hasta hoy. Muchas mujeres pasean y circulan por él porque también desde el siglo XIX son legión. Las mujeres que consumen literatura, hecho que por otra parte no pasa por alto a los editores, y el resultado son colecciones y colecciones que se dirigen a hipotéticas o reales compradoras. Soplaron nuevos vientos en Europa, y tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a la lucha del movimiento feminista, algunas mujeres lograron abarcar su figura como complemento para adentrarse dentro del campo de las artes. La directora francesa Marguerite Duras o la magistral Isabel Allende, así como la filósofa moral Marta Dumas, Nussan, son solo algunos de los nombres más reconocidos que han logrado abrir paso a muchas nuevas generaciones de mujeres artistas. Y hoy en La Diligencia hablaremos de ellas y con ellas. Uno de los ámbitos donde predomina el machismo, donde más se ha inculcado en las generaciones desde la más tierna infancia, es en las princesas de Disney, las películas de Disney, a pesar de que Lorena le... No. Y tenemos aquí un vídeo de una chica que nos cuenta su opinión. De una niña de 7 años argentina que nos cuenta su opinión acerca de las princesas. Una opinión infantil. Infantil y totalmente acertada, creo. Sí. Quiero decir que igual que hay opiniones infantiles que están a favor y que sí, que les gusta todo lo Disney, el cuento de hadas, y no solo Disney, sino todos los dibujos animados similares. Pues también hay otras opiniones. ¿Vamos a empezar el debate aquí ya o nos lo guardamos para luego? No, que me parece estupendo. Vale, sí. Bueno, empezamos a escuchar el vídeo. Las princesas son boludas porque yo pienso que Mulan es muy fuerte, pero las otras dicen ¡ay! Rescatame, son medias boludas. Y en vez de ir, intentar, y si no sale, intentar, y hacerlo, espera el príncipe porque sabe que lo va a rescatar. No, seguro viene un señor y le da la manito, un señor hace la parte de él y ella hace su parte, porque ese hombre y príncipe le hace todo él. Que ella una, que la pibita haga su parte de genia. O si no viene nadie, no te quedes ahí trabada esperándolo. Hace algo. Y Mulan, apenas le pegan y la encierran en una torre, en vez de esperar a su príncipe de la ventanita, va y lo hace. Y pasa. Y después, como ella fue tan luchadora, el mundo le agradece y ahí tiene un novio. Pero porque un novio, no porque de buena suerte. Porque ese chico dijo, ¡ay, qué luchadora! Yo quiero tener una novia así. Y ya tiene. Y a cambio, las otras están así. Ay, os dicen los pajaritos, y como si cuando hagas, el príncipe está como así obligado a estar con la otra. Y como que dice, yo no quiero estar con una boluda, yo quiero estar con un dirigente, que otras cosas, pero el cuento de cuento me obliga. No me gusta este cuento, no me gusta. Quiero estar con una señora inteligente, no con una boluda. Bueno, pues acabáis de escuchar a una niña maravillosamente hablando, de verdad es que me encanta, y supongo que os habréis reído un montón. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema un poco más trágico o más drástico, que es un poema de Judith Malina, que es una escritora norteamericana del siglo pasado, y escribe lo siguiente. Se llama La triste vida de una mujer. Lo primero que aprende es que no es un hombre, y tarde o temprano el ser mujer se vuelve una carga, y tarde o temprano aprende que conlleva beneficios dolorosos y dolorosos perjuicios que debe combatir. Ella entiende, de algún modo, que el perjuicio mayor es la sumisión, y tarde o temprano, ella se somete, de algún modo. Ella utiliza con paciencia e incomodidad las dolorosas alternativas. Ella se asusta y quiere ser una mujer madura, y llega a ser mujer madura, y se asusta de ser mujer madura. A veces escoge, pero principalmente es escogida, por uno o varios hombres que se vuelven sus protectores, sus destructores, sus maridos y amantes que encarnan para bien o para mal los distintos grados de todo lo que pasa entre un hombre y una mujer. A veces su cuerpo se abre y deja salir un hijo. Frecuentemente su cuerpo es destrozado con un dolor insoportable, aunque más frecuentemente su cuerpo es destrozado con un dolor soportable. Casi nunca, o a veces, o nunca, o siempre, un hombre penetra su cuerpo por 100 motivos diferentes para ella, aunque nunca por amor, que ella de algún modo busca y de algún modo encuentra. Cuando ella ya ha sufrido lo suficiente, y se desangra y no se desangra, y da a luz o aborta y llora o no llora, desde el traje de novia al luto de viuda, aprende, y cuando está cansada, aprende que ya es vieja. Todo esto más temprano o más tarde, demasiado temprano o demasiado tarde, y aprende a conformarse a la vida que una mujer vieja de algún modo vive. En un mundo que desprecia a las viejas, ella aprende a conformarse a algo parecido a una vida que nunca mereció, a no ser que muera joven. Con lo bien que había quedado el poema y de repente metes aquí esto. Tenemos que escuchar qué dicen las vulpes acerca de esto. Hola, uy. Sí. Vale, perfecto. Disculpa por las molestias y vamos a empezar ya la entrevista. No te preocupes, hombre. Para comenzar a presentarte, vamos a leer un pequeño poema que dice así. María Dolores Almeida, natural de Sotiel, con más de 60 años entre pecho y espalda, ya no pide nada, ni pacta, ni vende, ni cree en la bohemia. Y sigue sin creer en Dios ni en la justicia. Solo lee y trabaja, y por su afán ha publicado un libro. Una vez cada año, hay un año más en su vida, pero ya no protesta por ello, ni tiene hambre. Se conforma y sigue soñando, porque la vida es sueño, y a veces escribe versos, como Gloria Fuertes. Muy bonito. Lola Almeida, de profesión poetisa, nace en Sotiel, un pueblo de la provincia de Huelva, en el 48, como ella misma adereza con un hace ya unos años. En su producción literaria es muy precoz, lo que le permite picotear en varios géneros y formas, hasta publicar ya 3 libros y uno de ellos es relato. En su último poemario, La casa como un árbol, se configura como un homenaje a la mujer y su universo interno. Y si le pregunto a Lola, ella misma declara que su mayor influencia en la literatura es la vida misma. Bueno, Lola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te suena el poema que ha leído hoy Diego? Claro, sí, perfectamente. Me identifico con él muy, muy totalmente, vamos. Bueno, sí. Que no sé, ¿se oye bien? ¿Tenemos buena...? Sí, se escucha bien. Por fin, sí. Vale. Después de que hemos tenido varios problemas técnicos. Bueno, Lola, antes estábamos comentando cómo en Occidente la mujer poco a poco fue logrando libertad para producir literaria y artísticamente, pero sin embargo en España a causa del franquismo esta integración es bastante más tardía, ¿no? ¿Tú cómo describirías la situación de la escritora, la figura de la escritora en esos años? ¿En estos actuales? No, en esos años, durante el franquismo. En aquellos años, pues totalmente nefasta, ¿no? Hasta tal punto de que las mujeres prácticamente no existían para la literatura, por lo menos en cuanto a ediciones. Había gente que se tenía que conformar firmando con nombres de masculinos o firmando los artículos o los libros que escribían sus maridos. No podemos olvidar que bueno, tenemos muchísimos datos. Hay una generación de poetas y de escritoras de generación del 27 y posterior que realmente no pudieron nunca expresarse libremente. Hay mujeres que se quedaron sin poder entrar en la Academia de la Lengua Española porque eran mujeres, simplemente porque no tenían categoría para estar allí ocupando un sillón en la Academia. Todavía hay gente que está queriendo reivindicar su lugar y no sé hasta qué momento. Creo que fue, no sé, bastante entrado ya a mediados del siglo XX, cuando, mucho más posterior, cuando entró la primera mujer en la Academia. Y tenía que ser, desde luego, una superdotada, porque tenía que hacerle, no podía hacerle sombra al hombre, eso es indudable. Hoy realmente y afortunadamente las cosas han cambiado mucho. Aunque también la mujer se tiene que esforzar demasiado, el doble o el triple de lo que hace un hombre para poder estar a su nivel en cuanto a la aceptación de los demás hacia ella, ¿no? Y Lola, me parece a mí. ¿Tú, en tus propias carnes, cómo recuerdas tu situación como poetisa y como mujer durante aquellos años? Bueno, yo realmente no... Es que no intentaba nunca publicar, no tenía esa intención. Yo he vivido siempre en un medio rural, muy apartada de esa facilidad que se puede tener si estás en una capital, ¿no? O tienes otros medios. Entonces estábamos muy limitados cuando se está en el pueblo, porque hoy ya tienes una facilidad muy grande. Hay internet, hay comunicación por muchos medios, pero antes no, antes existía el correo y ya está, y con retraso. Pero cuando me lo planteé, pues tampoco fue fácil, lógicamente. El primer libro fue una autoedición, si no es por eso, no lo hubiese publicado. Después no, después ya he tenido otras facilidades, pero bueno, la primera vez tampoco hace tantos años, simplemente hace 3 o 4 años del primer libro. pero las cosas en cuanto a ediciones, pues ya tienes que tener un nombre o tienes que tener una, no sé, una calidad ya demostrada anteriormente a través de otros cauces, ¿no?, de otros niveles, a través de otro tipo de escrituras, de haber colaborado en revistas, en prensa, en o tener una carrera académica, en fin, yo es que no, realmente no tengo nada de eso, no hay nada que me avale, como no sea, no sé, la lectura de lo que voy haciendo, el día a día de mis cosas, de las que escribo. Y bueno, pasando ya a tu poemario, La casa como un árbol, todos los poemas hablan de una mujer. ¿Esa mujer existe, es tangible, es una idea? ¿Qué nos puedes decir? Son mujeres universales, ¿no? Si ves el libro, te verás que, bueno, el libro está compuesto en dos partes, porque hay uno que es un tema literal de la mujer. La mujer en muchas vertientes, muchos matices. La mujer es la ama de casa, es la mujer niña, es la mujer abuela, es la mujer madre, es la mujer, yo qué sé, en todos los sentidos de mujer. Incluso ahí la mujer prostituta, en fin. La gama es extensa. Yo creo que podemos abarcar los 20 o 22 poemas que contiene el libro dedicados a la mujer. Hay una gama extensa de mujeres. Después, en la siguiente parte ya es un tema general, sí. Sí. Y en fin, bueno, pues dime. No, yo solamente te quería decir otra vez lo mismo de el tema de la mujer. Y bueno, la siguiente pregunta te iba sobre eso, porque en tu poemario la mujer es y hace de una manera fantasiosa, ¿no? ¿Por qué la mujer cuadro, la mujer color o la mujer caricia? Así son términos tan abstractos que puedes decirnos. Pues ahí, verás, tengo retorno en el teléfono. Me resulta un poco raro hablar. Que, ¿Se oye mejor ahora? ¿Eh? A ver, sí, ¿ahora mejor? Ahora. No. Vaya. Tengo bastante retorno, pero bueno, ya me... Vale, un momento. Ya voy haciéndolo, me voy acostumbrando. Que no sé, son títulos que se le da, ¿no? Y bueno, hay una paleta muy extensa de colores y de matices en cuanto a la visión general que se puede tener de una mujer. La mujer cuadro es una mujer, está inspirado en un cuadro de Hopper. Estuve en Madrid visitando la exposición y uno de esos cuadros me lo inspiró. En fin, hay explicaciones para cada uno de ellos. La otra, la mujer color, era una chica que me decía que ella siempre fue azul, no sé por qué, estaba hablando y me comentaba eso, decía yo soy azul, y a través de esa simple explicación pues nació el poema. Y no sé, cada uno tiene su explicación. Quería preguntar acerca de la dedicatoria de este último libro que has escrito. Bueno, según he leído, está dedicado a tus nietas Arancha y Valentina, ¿no? Están en Madrid, precisamente. Ah, mira. Bueno, mi pregunta era que ¿qué crees que ellas pueden decir cuando hablan sobre ti y de tus poemas? Ah, pues está muy contenta. La primera vez que presenté un libro en Madrid, estuvieron conmigo en el lugar donde se presentaba. No recuerdo el nombre, era, no sé si era Libertad 8, no sé, no recuerdo exactamente. Y bueno, me las llevé conmigo y estuvieron allí. Ellas estuvieron muy contentas, sorprendidas de ver a su abuela allí presentando un libro. No sabían que yo estaba allí, que yo era poeta, que yo cuando salí a leer, pues se quedaron las dos con la boca abierta y los ojos muy abiertos, muy atentas. Bueno, de hecho, escriben las dos, es que hacen sus pinitos en sus poemas. Muy simpática, sí. Sí, está de hecho. Muy contenta de su abuela, sí. Sí, de hecho, tus poemas reflejan claramente una pasión a la hora de escribirlos y a la vez también la transmiten al leerlos. ¿Qué se siente al plasmar los sentimientos de ese modo en el papel, Lola? Bueno, pues cuando se tiene esa ese interés por escribir, por la escritura, no lo puedes remediar, es parte de tu vida, ¿no? Es como si necesitaras aire y si no respiras no vives bien, no tienes. Ayer mismo estábamos hablando, soy miembro de aquí del Ateneo, del pueblo de Mairena, donde vivo en Sevilla, aunque hoy no estoy allí, pero bueno. Y había unas personas nuevas que se habían incorporado al grupo de poesía. Concretamente una señora decía que, bueno, no era una chica joven, pero tampoco era una señora mayor, tendría unos 45 o 50 años, sí. Que hacía muchos años que no escribía y que le tenía miedo a empezar, porque decía que eso era como un gusano que o te lo comes o él te come a ti, porque si tienes esa inclinación, ese interés por escribir, no tienes más remedio que llevarlo a cabo, porque es parte de ti, parte de tu vida. Y me gustó la frase que dijo, o sea, es un gusano que o te come o tú te lo comes a él, no hay términos medios. Nos gusta esa frase. Sí, hay que tener una intención hecho, clara a la hora de escribirlo. Uh-huh, así que es. Sea. No te oigo ahora. Lola, muchas gracias. Nos hemos quedado ya sin preguntas, pero sin embargo tenemos una deuda pendiente contigo. Bueno. Que te habíamos pedido que si nos podías leer o un poema tuyo que te gustara y te concedemos ahora a ti la palabra. Bien, mira, yo tengo aquí, como ya habíamos hablado del tema, y es que resulta que yo me he venido hoy a pasar el día a mi pueblo, a Sotiel, que vivo en Sevilla. Y precisamente ha habido una tormenta muy grande que nos ha dejado sin internet, sin teléfono y sin todo. Por eso antes no podíamos hablar. Y me he venido a un pueblo cercano para poder tener esta entrevista. Así es que espero que salga muchas gracias, bien. Porque... ¿eh? Muchas gracias, de verdad. De verdad que ha sido toda una aventura. Es todo un honor para nosotros. Sí. Tenéis que escuchar este poema con mucha atención, porque está dedicado al día que tenemos hoy, que es el día de la no violencia contra las mujeres. Y el tema va sobre ese tema, ¿ves? Va sobre ese problema. Se llama enemigo. Dice, tengo un enemigo consentido que diseña mis horarios y marca los caminos por los que he de caminar según sus pasos. Dicta mis cartas, comprime mis sonrisas, dirige mis miradas, repasa cada día mi vestuario y oscurece mis sueños con sus noches. Padezco a sus amigos, sufro a sus gatos, soporto sus deportes, no hago la compra sola, no trabajo. Soy su cuerpo, su mente, su caricia, su obsesión, su locura. Vivo en su frente y él vive en mi afán desesperado de liberar las cadenas y ser libres. Pero cada noche duermo con el señor huraño que vigila mi sueño, que encierra mi libertad en su cabeza y encaja los candados y echa los cerrojos y arroja las llaves sobre la boca abierta del dragón que vigila la puerta de su miedo. Vivo en la mente de un loco que me mantiene activa con su alquimia y para hacerme vivir me muere un poco cada día. Eso es todo. Pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad. No te aplaudimos aquí porque si no el eco podría ser muy grande, pero llévate una ovación desde aquí, desde Madrid. Os agradezco mucho que me hayáis llamado. Bueno, esto me ha dado oportunidad de vivir un día, pues la verdad es que ha sido una auténtica aventura. Bueno. Sobre este día. Bueno. Recordadlo, 25 de noviembre del 14. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta saludos. Luego. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche, me quiero matar. noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. ¡Cumbia nena! ¡Y a bailar con la cumbia quiz! Acabáis de escuchar Cumbia Queers, de la canción Feriado Nacional de Cumbia Queers, que es una recomendación de don Nacho Pato, que no se contentó con estar en el programa y recomendarnos cosas, sino que lo hace desde la distancia. Y es una, como él mismo lo define, es una... ¿Cómo era, Diego? Espera, que lo busco. Feminismo antipatriarcal, ¿no? No, antilaborista. Antitrabajo. Antitrabajo, eso. Y también, igual que con la otra, recomendamos el videoclip. Ay, sí, por favor, que el videoclip es una maravilla. Y queríamos analizar un poco este tema de las mujeres y la literatura desde diversos aspectos. Ah, y espera, y darle las gracias a Nacho por habernos recomendado la canción. Y, bueno, de lo que está diciendo, de... El tema de mujeres de literatura. Y Lorena había iba a hablar de... Sí, bueno, quería destacar, bueno, que como ya hemos hablado antes con Lola, que la literatura a lo largo de la historia ha sido identificada como una actividad mayoritariamente masculina. A ver, esto era realmente porque se consideraba que las mujeres tenían, bueno, se tenía ciertos prejuicios con respecto a la inteligencia, al talento y a la condición social de las mujeres. Y esto, pues, condicionaba y daba, bueno, oportunidades prácticamente nulas a dedicarse a esta literatura. Sin embargo, muchas de ellas, queriendo publicar, se vieron obligadas a la utilización de seudónimos masculinos. Sin embargo, bueno, quería comentar que esto realmente no es algo del pasado, sino que una escritora que es realmente conocida, J.K. Rowling, que, bueno, todo el mundo sabe que escribió Harry Potter y toda la colección, pues ella, cuando publicó el primer tomo, sus editores decidieron que era mejor que, en vez de poner Joan Rowling, escribiera J.K. Rowling. Esto se debe a que... bueno, tenían cierto miedo a que los niños, al ver una escritora femenina, no quisieran comprar el libro o no les llamara la atención. ¿Qué opináis de esto? Bien, una historia muy curiosa, la verdad. Y triste, además, ¿no? ¿Eh? Y triste. Además, está bien hablar de J.K. Rowling, o que habéis, el otro tema que habéis pensado, que era los Juegos del Hambre, porque aquí siempre estamos tratando de literatura muy... Muy cultureta, sí, ¿no? Sin problema. No se nos llaman si somos unos snobs o qué, pero bueno, aquí tratamos todos tipos de música. Y, vamos, impresionante, ¿no? Que quién diría que a estas alturas todavía tenga que ocurrir eso, de verdad. Yo también conocía ya esta historia y, vamos, pensaba incluso que era un rumor de esto. Una leyenda urbana. ¿Cómo? Una leyenda urbana. Una leyenda, sí, de hecho sí, porque, vamos, son increíbles, ¿no? Pues sí. No es una leyenda, como podemos comprobar. Yo ahora me imagino a J.K. Rowling en su casa millonaria, después de haber vendido millones de libros de Harry Potter, riéndose en la cara de estos editores diciendo, por fin, lo he conseguido. Claro, realmente... Y todo el mundo sabe que es una mujer ahora, por supuesto. Sí, realmente los editores, al intentar que no se supiera que era una mujer, realmente, ¿por qué lo hicieron? O sea, fue porque... no se había probado o porque temían o tenían estudios en los que no se iba a comprar libros escritos por una mujer o por qué. No sé. ¿Qué? Claro, además que tenemos ejemplos como el de Jane Austen o el de Las Hermanas Bronte que han sido bestsellers. Agatha Christie. Agatha Christie no podemos decir que no ha vendido libros y... Pero bueno, no sé. También ha vendido muchos libros. Mary Higgins Clark. Mary Higgins Clark, somos fans en este programa. Maravillosa, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues me toca a mí hablar sobre una escritora y he elegido a Gloria Fuertes. Hablar un pelín de su vida, que nació el 28 de julio de 1917 y murió en el 1998. Nació y murió en la ciudad de Madrid. Y que, ¿por qué nos gusta tanto? Que hemos hablado antes también de ella, pues... es porque también, además, hacía recitales en la radio. O sea, que desde aquí tenemos aquí un... ejemplo a seguir. Tenemos, bueno, molaría tener una imagen aquí de Gloria Fuertes en la radio. Nada, decir que, entre otros libros, escribió Aconsejo beber hilo y Poemas del suburbio. Y nada, pues me apetece leer un poema. Por favor. ¿Por favor? ¿Sí? Sí, sí. ¿No me censuras? No, no. Qué raro. ¿Yo censurando a alguien? El poema se llama Todo el pasado. Dice, todo el pasado se quiere apoderar de mí, y yo me quiero apoderar del futuro. Me dislocan la cabeza para que mire atrás, y yo quiero mirar adelante. No me asustan la soledad y el silencio, son los lugares preferidos de Dios para manifestarse. Mi eterna gratitud a los que me quieren, siempre les recordaré a la hora del sol. No puedo detenerme, perdonad, tengo prisa, soy un río de fuerza, si me detengo, moriré ahogada en mi propio remanso. El ejemplo de Gloria Fuertes es muy diferente al de J.K. Rowling, porque, bueno, como sabemos, bueno, una es novela adolescente, otra es novela infantil, bueno, otra es poesía infantil y tal, pero no sé yo si ha tenido algún problema a la hora de la publicación, Gloria Fuertes, ni nada de eso. No, yo creo que ha tenido bastante éxito. Ha ¿no? tenido bastante éxito, sí. Y, bueno, lo que leí hace poco es que además era homosexual, que eso pues también podría haber dificultado su... publicación de libros o tal, o la censura, porque, como he dicho antes, nació demasiado pronto. Sí, demasiado pronto. Y entonces le pilló toda la época del franquismo que debería, o sea, que podría haber sido censurada con mucha facilidad. De hecho, yo recuerdo, vamos, tenía de pequeño un libro de poemas de Gloria Fuertes y me acuerdo de justamente uno... sobre su vivencia de niña en la guerra civil y que se llamaba Cuando Madrid fue Sarajevo. ¿Qué título? Jolín. Y hablando de bombardeos, que vamos, toda una primera fuente de la guerra. La situación tan cruenta que se vivió en esos momentos. Y bueno, yo comentaré brevemente a Virginia Woolf, que fue, bueno... se puede decir que redescubierta en los años 70 a partir de una mujer, debe tener dinero, una habitación propia si va a escribir ficción. Y bueno, decir de ella que es la creadora de un sinfín de biografías falseadas, protagonista de terribles rumores y con un final totalmente trágico. Todos sabemos que, bueno, que se suicidó. Y tras de esto, uno de los primeros bagajes feministas con los que podemos contar. Y para terminar de ella, no he podido preparármelo tanto como mis compañeros o como yo misma hubiera querido. Una cita que dice que la vida es un sueño y el despertar es lo que nos mata.

mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Son las 6:30. Qué mal que nos tengamos que despedir. Esto es lo que menos me gusta de todo el programa. Queremos daros las gracias, como siempre, por estar aquí, por estar escuchándonos y por dedicarnos 3.600 segundos. Agradecer también a Lola por habernos cogido el teléfono y por habernos respondido tan amablemente a las preguntas, y a Lorena por venir hasta este recóndito lugar. Nosotros seguimos y seguiremos aquí todo el tiempo que nos dejen, porque ya sabéis que disfrutamos enormemente haciéndoos sonreír. Es la manera en que sentimos que hemos aprovechado nuestro tiempo. Aquí se acaba el programa de hoy. Os juro que ya me callo, pero es que me gusta tanto. Para terminar, daros un abrazo de parte de todos los componentes de la dirigencia. Una paz. Teresa, que no ha podido venir. Y bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Thank you. Stop. Thank you. Stop. Thank you. Stop. Stop. Stop. This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Nelly the elephant bucked and jumped and said goodbye to the circus. While she ran with a jumpity jump, jump, jump, jump. Nelly the elephant bucked and jumped and tumbled up to the jungle. While she ran with a jumpity jump, jump, jump, jump. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Jump, jump, jump.